Tenemos en línea al doctor Donato Spacavento. Hola, Hola, buenas ¿qué tal? Buenas noches. noches, ¿cómo va? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? andamos? Bien, muy bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, bien. Muy Recién bien. estuvimos charlando con un amigo, con el doctor Edgardo Ah, Marcos. una eminencia en dengue y Sí. en zoonosis. ¿Qué tal, Donato? Estábamos en eso justamente, hablando con él de que aquí en la ciudad de Buenos Aires están haciendo todo al revés de lo que hay que hacer para matar y combatir el dengue. Sí, la O verdad sea. que es un poco alarmante, ¿no? Lo que no se hace, y la verdad que lo único que están generando es pánico, no, y no hay medidas efectivas. Sí. Yo no lo charlé en este caso con Edgardo, no le pregunté, pero a mí me da la impresión, me pega mucho, que el tema mediático que lo están bombardeando por la tele permanentemente es como que están aterrorizando a muchos sectores, y eso hace como que le está obligando al gobierno a que haga algo, y lo que poco está haciendo, encima lo está haciendo mal. Sí, es increíble cómo se está generando una especie de desinformación, mala información de este tema del dengue, lo que genera un aumento de la demanda en hospitales y en obras sociales y en sistemas incluso de salud privada, porque toda la gente tiene un poquito de frío y un resfrío y cree que tiene dengue y Claro. espera que sea analizado para detectarlo, para digamos, corroborarlo, lo cual demuestra que hay una muy mala política de comunicación, porque es solo comunicación y divulgación, no hay educación para la salud, lo cual, digamos, es bien diferente. Una cosa es comunicar, divulgar, y otra cosa es educar. Y el Estado tiene el deber de educar. Y como no educa, no cambia comportamientos. Y lo único que puede erradicar el dengue es el cambio de comportamiento. Y la verdad que es un concepto que hay que tenerlo muy claro cuando se está a cargo del Ministerio, ¿no?, de Salud, porque o de una institución sanitaria. Una cosa, insisto, es divulgar, que sale muy poco, otra que en términos financieros, como lo mide el neoliberalismo y el Claro. actual gobierno, es muy poca la inversión. Comunicar también es poca la inversión porque, digamos, no se necesitan demasiados recursos. Lo más importante es la inversión en la educación. Solo la educación puede modificar comportamientos. La gente sabe de los cacharros, sabe del dengue, lo que no sabe es que tiene que ir y sacar el cacharro de la casa que tiene en el fondo. Seguro, Y lo, seguro. es lo que no hace. Seguro. Entonces, alto nivel de conocimiento, muy bajo nivel de cambio de comportamiento. Seguro. Bueno, pero nosotros al doctor Donato Spacavento, que justamente fue ministro de Salud aquí en la Ciudad de Buenos Aires con el mandato de Aníbal Ibarra, fue Ah, sí. también director del Hospital Argerich, y su último cargo fue de director del Hospital Posadas allí en AEDO, el Hospital Sí, Nacional en Posadas, ¿no? realidad, digamos, para ser técnicamente más exactos, no era el director, yo era el presidente del Consejo de Administración, Ese era el que es cargo distinto en al el director Posada. ejecutivo, pero en realidad, para que la gente no se entienda, sí, la máxima autoridad, por así decirlo, del hospital era el cargo mío, era el de Claro. presidente del Consejo de Administración. Perfecto. Y nosotros en algún momento hemos charlado cuando eras director o tenías el cargo Sí, usemos ejecutivo. director para que la gente no se Sí, confunda. para que es más claro Sí, para que para la el gente no se común. confunda. Y hemos charlado porque, bueno, venías vos en una gestión con algunos conflictos, incluso con algunos reclamos, pero un día, y eso nosotros lo respetamos, hasta que vos ahora tuviste una posición que para mí es la correcta, de salir a plantear cómo fue tu ida, tu retiro del Hospital Posada. Yo te pediría, si querés, 2 minutos, un poquito menos, tengo un audio para que lo escuches, Bueno, ¿cómo no? porque me gustaría que después charlemos sobre eso. Sí, ¿cómo no? El otro día hablamos con Donato Spacavento. Él dijo, me echaron del Hospital Posadas para que Sabatella desembarque con toda su gente. Puso un director, Sabatella, nombró 1000 y pico de personas que no eran necesarias, encima financiaron, que esto la verdad que es una vergüenza, si es cierto, financiaron un acto público donde se pagaron 60 ómnibus, por ejemplo, cifras millonarias en vallas, en catering, en qué sé yo, con fondos del Hospital Posadas. Dicen que usted tomó el Hospital Posadas como un botín de guerra, más o menos. Es un disparate, es una brutal mentira. Si tiene algo para denunciar, como es una brutal mentira, es importante que se sepa la verdad. Martín Latorraca es ex director del Hospital de Morón, sí. Ex interventor del Hospital Posadas, pues no un hombre de nuestra fuerza política. Ah, bueno, eso es verdad, entonces. Bien. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Hasta ahí llegamos por bueno, ahora. Sí. Creo que, a ver, como decimos en el barrio, te mojaron la oreja. Sí, no, me parece que Sabatella, la verdad que está confundido, digamos, primero que está entró en un pequeño truco, puede ser truco o error que comete Dugan en decir que yo denuncié los 1700 empleados, sí. Y lo del acto de, yo no hice esa denuncia porque yo no estaba, esa la hizo el director del hospital, que es una confusión que tuvo Dugan incluso cuando me hizo la nota a mí. Ah. Él creía que era yo, pero era el doctor Díaz de Gaspe el que hizo la denuncia. Sí. Lo cual volvió a repetir en esta introducción que le hace a Sabatella, como que yo había hecho la denuncia de los 1700 personas y del acto del que se gastaron 600.000 pesos aparentemente por la denuncia que hace el actual director del hospital. Claro. Que hizo la denuncia federal. Sabatella responde a eso, digamos, creyendo, dice, pensando que soy yo, pero no, está confundido, está un poco, está equivocado, digamos, tendría que reflexionar un poco antes de decir semejante barbaridad. Aparte que no, yo no estaba en el hospital. A mí sí, lo que me consta es que el viernes 16 de abril, cuando Aníbal Fernández hace el anuncio casi en cadena nacional que se intervenía el hospital. Que vos te enterás por televisión prácticamente. Absolutamente, absolutamente. Yo había vuelto hacía muy poco de ver al Papa. Y por una semana estuve por mi licencia y volví y me entero el viernes ese de esa misma semana, estaba trabajando preparando mi programa de radio para el otro día y me llaman de una productora, me dice, mire, el doctor Nelson Castro lo quiere hacer, quiere ver si usted quiere salir al aire a decir algo. ¿De qué? Digo, no, la verdad que no quiero decir nada. Me dice, no, porque en este momento Aníbal Fernández está anunciando la intervención del hospital. Le digo, mire, es la primera noticia que tengo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Aníbal Fernández lo dijo en ese momento, Aníbal Fernández dijo que la intervención se debía a que la inversión que había hecho el Estado no se constataba en resultados para la gente. Más o menos era esa la frase. Sí. Eso es falso, digamos. Fue falso porque si hubiera sido así, hubiera habido malversación de fondos y me tendrían que haber hecho una denuncia, cosa que no hicieron ni sumario, porque no fue cierto. Claro. Digamos, eso, esa inversión que hizo el Estado, que fue en la obra pública, se hizo a través del Ministerio de Planificación Federal, de Devigo. Yo, ni el Ministerio de Salud ni yo teníamos nada que ver con eso. Seguro, seguro. Me explico, digamos, punto uno. El punto dos es que la misma gente de Nuevo Encuentro del hospital, el doctor Vidal concretamente, y la licenciada Sanlungo, que participaban de la conducción del hospital conmigo, dijeron que a la Nación y le dijeron a Sabatella ese mismo día que había una infección intrahospitalaria y que se iban a morir por lo menos 8 chicos. Sí. Entonces, la explicación que daban también era que la intervención había sido por eso, que para evitar el escándalo y para anticiparse un escándalo semejante, intervenía en el hospital. Claro. Lo cual tampoco fue cierto, porque todos los análisis y todos los estudios revelaron que no hubo ningún tipo de infección intrahospitalaria. Por lo tanto, si yo tomo las dos excusas que esgrimieron para como causa de la intervención, que ninguna de las dos fueron ciertas, y que la única realidad que existió fue que asumió todo un plantel de militantes de Nuevo Encuentro, que me parece bien, no lo discrimino, digamos, guarda, no tengo nada con que sea Nuevo Encuentro, pueden ser Nuevo Encuentro de cualquier lado, de ningún lado en particular, tienen que cumplir una función sanitaria y una decisión política sanitaria. No lo estoy macarteando, ni mucho menos. No, está tengo claro. La mejor de las opiniones, no me preocupa eso, pero también es llamativo que lo único cierto fue lo que se denunció. Bueno, digamos, pero... Quedaron 1.500 o 1.700, no sé cuántas personas, eso es lo único real. Después no hubo ninguna causa que generara o que motivara una intervención del hospital. El hospital, yo tengo estadísticas, tengo toda la documentación, porque gracias a la tecnología la pude sacar fotos y la tengo todo documentado. Nosotros duplicamos las cirugías, duplicamos las consultas, inauguramos 20 quirófanos, inauguramos cosas que la gente ni se enteró, pero porque no hacíamos actos faraónicos. Y en eso sí tengo otra mirada diferente a Sabatella. La verdad es que usar plata para hacer un acto donde se pretendía hacer un acto masivo de una obra que en realidad todavía no está terminada, y con plata del hospital, me parece... Yo no estoy de acuerdo, digamos, la verdad, lo haga y lo haya decidido quien lo haya decidido. En última instancia, la verdad, eso se hace con plata de ceremonial de Presidencia de la Nación, no con la plata de un hospital. Seguro. No tengo duda, y en eso sí tengo una diferencia. Y por otro lado, es llamativo que Sabatella, digamos, es como que se vende solo. Digamos, le está dando la razón justamente al macrismo, le está dando la razón poniéndose a la cabeza de esta discusión, cuando en realidad el que tendría que discutir con las actuales autoridades, no conmigo porque yo no los estoy juzgando, es el doctor Latorraca, que es el que era director del hospital, que tiene que hablar del Posadas Sabatella. Bueno, pero a ver, convengamos una cosa, yo para nuestros oyentes y ponerlo un poco en contexto, doctor Espacavento, por lo menos en mi humilde opinión, de alguien que alguna vez analizó un poco la situación política en este país. A vos te despidieron en abril, en plena pre-campaña electoral, ya estaban disputándose, creo que las... Sí, la fórmula ya estaba. La fórmula en la cual Sabatella iba con Aníbal Fernández. Sí, la fórmula ya estaba. Aníbal Fernández fue el que puso la caripela para decir que vos te ibas, y por atrás el otro puso el reemplazante. O sea, había... Eso... Bueno, pero esto, entonces, el análisis que hay que hacer es político, no ni sanitario ni de política de salud. Por eso, el análisis político es correcto. La fórmula ya estaba, y la fórmula política electoral de Aníbal Fernández Sabatella ya estaba formada, conformada, cerrada, digamos, políticamente acordada, y esto fue, digamos, habrá sido parte de la estrategia y una herramienta electoral que habrán querido usar para ganar votos. Necesitaban un bastión y creyeron que el Posadas era... Que Posadas de esta forma lo podían hacer. Se equivocaron, digamos. Yo creo que ese error fue uno de los tantos que se generaron y se realizaron y hubieron para que se produjera la derrota del Frente para la Victoria a nivel nacional. Seguro. Me parece que la gente no es ingenua, es subestimar al pueblo argentino, a la sociedad, digamos, eso se vio. Mira, por cada contratado que entra por la ventana en un lugar... Hay 5 familiares que están puteando. Sí. Entonces, la verdad es que si uno hace el número, contratar gente por la ventana no es electoralmente un buen negocio. No es una buena estrategia. Porque por cada uno que entra, hay 5 familiares que saben que hay uno que entró por la ventana y ellos no, y está insultando. Y está puteando el gobierno que lo está haciendo. Seguro. Lo cual, digamos... Eso, el debate es político, el debate fue por qué pensar que usar un hospital, digamos, para generar un consenso en la sociedad era posible a través de nombramientos y a través de una obra que realmente yo también, ahí sí la discuto técnicamente, porque el Hospital Posadas tenía 50.000 metros cubiertos, uh-huh. y le agregaron 25.000, uh-huh. la nueva obra, ¿no? Lo cual es un error, el Hospital Posadas había que empezar por donde políticamente y éticamente había que empezar a reconvertirlo, en donde estaban las personas más desposeídas, que son los pacientes, uh-huh. y que es justamente la parte que todavía no se inició. La obra nueva que agrega 25.000 metros cuadrados, que es lo que se inauguró, digamos, de alguna forma, es toda área administrativa del 90%. Sí, y de las autoridades, donde están los pacientes internados en condiciones realmente infrahumanas, que yo lo recibí así el hospital, y nosotros lanzamos un montón de licitaciones para ir haciendo con presupuesto de hospital remodelaciones casi humanitarias, uh-huh. y sanitarias de esas zonas. La intervención del doctor Atarraca la volteó, voltearon todas las licitaciones, no hubo más licitaciones, todo se compró por lo que se llama fondo rotatorio, claro. que es sin licitación y sin compulsa de precios, lo cual también llevó a una deuda que se generó en 9 meses de 110 millones de pesos. Uh-huh. Sí, aparte convengamos, ¿no? La parte de edilicia, esa parte nueva, además es horriblemente espantosa porque tapa un edificio histórico que tenía toda su arquitectura y desfigura todo eso, ¿no? No, también además, hasta además, visualmente. La verdad es que agregar casi un 25% más a la estructura para solo el área administrativa prácticamente, ¿no? Uh-huh. 90% es área administrativa. Los quirófanos que se inauguramos nosotros, pero que no salió en ningún diario, ni hicimos ningún acto, porque la plata claro. que entraba era para insumos y para los pacientes. Sí, uh-huh. sí, sí. Y esa obra, la verdad que fue mal pensada. Se tendría que haber empezado por los servicios sí. donde se internan las personas, y la verdad que se empezó por el área administrativa. Uh-huh. Digamos, yo no quiero, no me consta, porque no participé de la discusión de esa obra, porque fue mucho antes que yo estuviera. Seguro. Pero cuando yo me fui del hospital, el 16 de abril, estaba la Casa Posadas en construcción, que la inicié yo, digamos que la planificamos nosotros, uh-huh. que es una obra realmente buena, que no le sale plata al Estado, sino le sale plata a la constructora, que casualmente era constructora de Dante Caputo. Ajá, mirá. De Nicolás Caputo, perdón, Dante Caputo era Nicolás casi Caputo ya. Es el es un problema de Caputos. El contratista principal de Mauricio Macri. Sí, bueno, pero que también hizo obra pública nacional, porque el Posadas claro. es la constructora de Nicolás Caputo. ¿Eh? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y la verdad que la calidad de la obra es mala. Y sí. Porque yo en ese año, en 2014, que estuve. Ya la parte que habían empezado hacía 2 años o 3, ya estaba deteriorada porque era toda cosa muy berreta, digamos, materiales berretas, no fue para mí, es mi humilde opinión, no soy arquitecto, pero no es una obra que vaya a durar mucho en buen estado. Así es. Doctor Spacavento, como para distender un poco este momento. No, yo estoy distendido, Sí, bueno. Sí, para que vea que nosotros. Mi amigo Sabatella, que está confundido, está en un estado de confusión y anda diciendo cosas, me anda diciendo mentiroso. Que no corresponde. Y yo la verdad que no denuncié ni. Yo no fui el que denunció eso. O sea que no sé qué mentira. Bien aclarado está. Pero para que vea que nosotros también escuchamos Chequeo General los domingos. Lindo programa ese también. De 16 a 18, ¿no? Por 16. Ahora, en marzo, sí, hasta que largue la grilla completa nueva Radio del Plata, que empieza en abril. Salimos de 16 a 18. Después vamos a estar de 17, cambiamos el mismo domingo, pero de 17 a 19. Bien, para que vea que nosotros lo escuchamos, prestamos atención a la música que al doctor Donato Spacavento le gusta. A ver, Nati nuestro, pero yo tengo una operadora. Muy bien. No es solo. Esta música es de Chequeo General de este domingo. A ver si lo escucha el doctor. Mato sei più triste. Chiara Civello es una cantante italiana maravillosa. Sí, de la hostia, digamos. De la hostia, pero aparte ahí canta Esta canción canta con Gilberto Gil, tiene otra canción con Chico Buarque y canta con mucha gente. Y canta jazz en Italia, muy lindo. Está. Y qué yo, canción, ¿no? Buscando. Vamos a poner todos los programas, voy a poner, no solo de Chiara Civello, sino de otras cantantes y otros cantantes italianos actuales, porque la gente se quedó con Mina, con Eros Ramazzotti, con Chirola Cinquetti, con Rita Pavone. Con Rita Pavone yo me sigo todavía porque sí, ya sé. Yo también, claro. Claro, Rita Pavone tengo todo. Y yo lo que vi que esta canción fue cantada hasta por Elvis Presley. Impresionante. ¿Está? Sí. No sabía. Ah, viste. Se me pone la piel de gallina, te juro que la escucho y se me pone. ¿Y quién más la cantó? Maravilla. Salvando alguna distancia, Luis Miguel. Una canción sumamente popular. Estuvo en San Remo en el año 65, 1965. ¿En serio? Mirá que, recién que habíamos felicito, nacido. La verdad que yo me quedé tan fascinado con esta versión que no hice la investigación, pero muy buenos datos. Sí, es un tema, en fin, emblemático porque enseguida fue traducido al inglés y lo cantó una tal Dusty Springfield. Pero también lo cantó Elvis y hay un video con la música inclusive cantada por Elvis con todo el fondo de Michael Jackson. Increíble. Sí, increíble, un temón. Y acá también en español lo podemos escuchar por Luis Miguel. Míralo vos, Luisito. Sí, acá sí tenemos una musicalizadora extraordinaria. Gracias, ya te. Ahora voy a cantar yo. Come posso stare una vita senza te. Lindísima. Sei mía, qué bárbara. Impresionante, o sea, para que vea, doctor Spagamento, que aparte bueno, de leer gracias. Todas las paparruchadas. La verdad que me parece que tenemos que, porque tenemos que juntarnos más nosotros y hablar de cómo tenemos que hacer para poder educar a través del medio, ¿no? También. Uh-huh, y si lo seguro estamos haciendo realmente. Sí, sí, sí. Porque ojalá. Los periodistas de los medios hegemónicos que venden enfermedades, uh-huh, se juntan y nosotros no nos juntamos. Uh-huh. Así es. Bueno, por eso Chequeo bueno, General está poco, hoy acá en Oídos Mortales. Estoy mintiendo, nos juntamos, pero tenemos que juntar más y sumar más gente de otros medios de comunicación también, de radios y alternativos que hagan de salud. Nosotros iniciamos ahora una columna de trans salud, digamos, uh-huh, de todo el colectivo trans, los problemas de salud, los temas de salud que tienen, sí, que sí es una forma de consolidar un derecho que adquirido y que dejarlo visible y que la gente lo tenga presente, ¿no? Y que uh-huh, y que nadie se atreva a ir por él, digamos, ¿no? Seguro, seguro. Bien. Estaba pensando, porque Sabatella, en la parte que estamos hablando ahora de los medios de comunicación, a nosotros nos afectó mucho, así que también lo conocemos. Cuando él fue presidente del AFCA, sí, a los medios alternativos comunitarios y populares, estamos todavía esperando que nos dé los reconocimientos claro, que nos tenía que dar, cuando le daba para sus conveniencias, pero muchos de los que no tenemos ni representación, ni partido político, ni agrupamiento, simplemente hacemos comunicación alternativa, comunitaria y popular. Estamos esperando que haga el plan técnico, que reconozca las radios de hace más de 25 años que dan información que no dan los grandes medios. Y bueno, nada, pero yo creo que es un muy buen vendedor de humo. Pero para el la verdad que no quiero. No, yo esto lo digo yo, no yo no te pido que digas nada. Yo, digamos, la verdad que no estoy molesto, me parece que está un poco excitado. Yo lo noto con un nivel de excitación y que habla, digamos sí, no sé, sí, qué sí está pasando. Yo no. Y bueno, no está haciendo una catarsis, Donato. Que es indudable que el hecho de que la intervención sin causa uh-huh sanitaria. Aparente o real, digamos, o demostrable, generó solamente que toda la conducción del Hospital Posadas estuviera integrada por gente de Nuevo Encuentro, uh-huh, me parece que eso es un dato más que evidente que fue una operación política. Totalmente. Digamos, negarlo, digamos, Yo no estoy mintiendo, eso se llama operación política en política. Así es, así es. No hay vuelta que darle, no hubo ninguna infección intrahospitalaria, ninguna muerte intrahospitalaria por infecciones, ni hubo desfalco, ni paralización de fondos, nada que ver, fue toda una sanata para justificar que la conducción del hospital fuera de Nuevo Encuentro, que es una decisión política, la hubiera respetado y la respeté porque me quedé en silencio y no salí a decir. Yo hablo ahora porque me preguntaron, no hice una conferencia de prensa para liberarme yo de mis cosas. Seguro, seguro. Bueno, nos vemos entonces el domingo en Chequeo General por Radio del Plata. Les voy a sorprender con una canción de un italiano también muy lindo, una canción... ¿Cómo en la mitad del programa, después de las noticias, viene el tema, todos los domingos voy a poner un tema italiano nuevo. Bueno. Muy bien. ¿Seguís en 360? Bueno, yo sigo en 360, lo que no sé si sigue 360. Sí, eso es verdad también. La verdad que están buscando estudio nuevo, el programa sigue en el aire, sí. Pero bueno, no... Hay algunas situaciones que están en una transición, la verdad que... Bueno, ¿qué ha pasado con los medios? De reacomodamiento a no tener pauta publicitaria, y bueno. A un reacomodamiento también del grupo que conduce 360 y Río de Plata, que es Electroingeniería, que bueno, que le han cortado las obras, también están en la transición en la obra que es fundamental, la represa en Santa Cruz, sí, y que están en esa discusión con el gobierno de Macri, que quiere castigar a todo lo que no sea macrista. Así es. Así que, pero bueno, la verdad es que es otra discusión. Lo que están haciendo, lo que quiere hacer ahora esta invención, esta operación impositiva, entre comillas, que es un dislate realmente, porque es un dislate para atacar al grupo Indalo, que ese 5N... que realmente es un canal que donde uno puede escuchar, como en este momento está el Gato Silvestre, puede escuchar otra gente, otras voces que no sean solamente oficialistas. La verdad que si eso no es censura, yo no entiendo cómo la gente, hasta cuánto hay que esperar, digamos. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Qué gran pregunta para otro programa, Donato. Es una buena pregunta para un tema... ¿Que maten a alguien? Y digamos, metieron presa a Milagros Salas inconstitucionalmente, vulneran derechos humanos, vulneran la libertad de prensa censurando a través de la pauta oficial de medios que se sostienen por lo menos un 40% de su presupuesto de pauta oficial, y solo le debieron a los medios hegemónicos que los llevaron al gobierno, le dieron el fútbol para todos, que es una gran caja de dinero. ¿Y hasta cuándo se va a esperar? Suspendieron ahora el tema de las jubilaciones, o sea, que el que no se jubiló y aportó fue. Digamos, acá lo que fue es el programa, porque nos pasamos. Bueno, ok. Perdón, yo me entusiasmo. Sí, nosotros también, así no te preocupes. Bueno, pero la seguimos, seguimos hablando. Seguro. Chau. Muchas gracias. Bueno, grande, muchas gracias. Buenas noches.